I has llamat al convidat? Llamamos al convidat enseguida. Molt bé. Aquí estamos vuestras órdenes son... Pues en fin. Llámalo ya, que cuando me hagas un gesto y me escuche lo voy a poner como un trapo. Eso, de vuelta y media. Pues ya verás. Bueno, te va a dar un pelotazo. Por cierto, Rafa, prométeme ya en mi rinconcito los martes poner el himno de la Champions antes de entrar, que me emociona. A ver, si tenía que estar sonando ahora mismo, te lo pondremos la semana que hoy viene. Hoy lo permitimos. Maribel, como iniciamos con esta sintonía, ponnosla bien, Ross, por favor, la de Grace Jones, que es la sintonía que yo puse para ti, que a Kiko le gustó mucho. Es que a mi Kikorro le gusta una zambomba. Pero, como Maribel ha dicho, tus deseos son órdenes para nosotros. Que, y si te gusta esa, te la ponemos esa. De la Champions, porque para el rinconcito que tengo en Baleares siempre suena. Pues no te preocupes, que yo me pongo en marcha, te la busco, y en tu rinconcito tendrás tu sintonía, que para eso es tu rinconcito. Exacto, y a mi meloncilla también le gusta mucho. ¿Sí? Ya cuando escucha signo, dice mi labio. ¿Estás escuchando ahora? Mi meloncilla no escucha en el rinconcito hasta durmiendo. Bueno, pues pero ella ya a las 9:30 se ha ido ya a su gimnasia con la mujer de José Mari, con Merchi, está en forma. Tengo que aprender de ella, ¿eh? Sí, ¿no? Yo no aprendo. Pero no aprendo. Tú no te habías apuntado a un gimnasio. Sí, pero lo veo y me da tirones. Y Bonet también me apuntó a la piscina. Pues, José Antonio Bonet, que le mandamos un abrazo. Un abrazo desde aquí. Además, ha ido a Formentera a pasar unos días de descanso. Uy, déjalo. Que pase unas muy felices vacaciones. Bueno, tú tienes que hacer un esfuerzo diario y sacar la fuerza de voluntad donde no tienes, porque lo peor que hay de ir al gimnasio es decir, ¿voy o no voy? Como es que te lo plantees, ya yo está. Yo le tengo dos pánicos, a los cajeros automáticos y a los gimnasios. ¿Y quién no? Bueno, son las, amigos, las 12:40 del mediodía, aquí en Radio Exit. Seguimos adelante, ya han adivinado todos, estamos en el rinconcito del Labi, como cada martes más o menos hasta ahora. Mm-hmm. Te veo... Muy bien, Tito Labi, ¿eh? Muy bien, en forma, de veranito. El verano me da muchas satisfacciones, muchos berrinches, mucho de todo. Y ahora que no nos escucha el sinvergüenza y sé que va a venir hasta el fin de semana. Tengo medio cucha, Maribel, no sé si me escucha, pero como me estoy escuchando... No te va a escuchar. Mi meloncilla me ha prohibido este fin de semana juntarme con él. Pero te iba a decir que vienes, no te muy, va a escuchar, no. Vienes muy tenista, vienes como muy de para jugar claro, al tenis. Sí, lo he hecho por él. Ah, lo has hecho por la él. La faldita le sienta de bien. Pero aparte de entrar, te lo digo de corazón, que esté aquí en este rinconcito con nosotros, que yo siempre he dicho que nuestra emisora es una emisora modesta, pero ante todo con sentimiento, que la gente que entra con nosotros está feliz y que mi bichín esté en el rinconcito nuestro del Labi en verano, esto para mí no es un placer, es lo máximo. Es lo presentarlo vosotros que os corresponde. Pues muchas gracias, Labi, ¿eh? Pero tú le has hecho una introducción maravillosa y, bueno, no nos queda más remedio que decir que es uno de los tenistas que están en la lista de la ATP profesional, que ha estado y está en los mejores circuitos profesionales del mundo, que viene de competir recientemente. Quizás no esté del todo contento con esta temporada en cuanto a títulos, pero sí en cuanto a juego, ¿no? Porque le hemos visto luchar, pelear al máximo. A muerte. Como Nadal, segundo Nadal. Pelea cada bola, no da nada por vencido. Y bueno, los éxitos con la constancia ya llegarán, ¿eh? Porque es muy joven, solo tiene 27 años. Este murciano que tenemos al otro lado del teléfono, ya saludamos. Nico Almagro, qué placer tenerte aquí. Buenos días. Buenos días, placer es todo mío. ¿Cómo estás, campeón? Bien, aquí estamos. Como estaba escuchando por ahí, que si gimnasio y esas cosas, pues mira, sí, pues poniéndonos un poquito en forma para poder estar este fin de semana allí con vosotros. Pues a ver si le pones las pilas a Tito Labi, y baja un poquito la barriguilla esa que tiene cervecera, Nico. Dale un poquito, bueno, de caña. Eso es la buena vida. Eso es que está allí muy bien, se encuentra muy bien y bueno, vamos a dejar que eso es felicidad también. Exactamente, qué razón tienes. Bueno, tú vienes pasado mañana a pasar unos días de descanso a Ibiza, como años anteriores, después de una temporadita, pues bueno, larga, como todas las temporadas deportistas, y te apetece descansar, qué carajo, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí, la verdad que todo viene bien, desconectar un poco y bueno, después de estar hablando muchas veces con el Tito Labi y demás, pues creo que poder hacer mi primera visita allí, pues es muy bonito, espero que me enseñe la isla como me merezco y bueno, y ojalá que pueda disfrutar muchísimo y sobre todo que podamos desconectar y poder disfrutar de todo lo que tiene esa isla tan bonita. Muchas veces lo hemos hablado, Nico, que gran parte de la culpa o casi toda la culpa de que tú hayas descubierto Ibiza la tiene Labi, ¿no? Bueno, yo diría que toda, porque la verdad que siempre que nos juntamos pues estamos hablando de Ibiza, de la gente que hay allí, del ambiente, de la noche, de la fiesta, también de los buenos restaurantes, de las playas bonitas que hay, Y bueno, la verdad que de tanto hablar tantas cosas tan bonitas con este fenómeno, pues mira, pues quiero disfrutarlo de primera mano y bueno, y por ahí voy a estar por fin este año. ¿Sabe? Una preguntita más antes de que entre Lavi, que para eso es su rinconcito. Yo solamente quería preguntarte, entre otras muchas cosas, los de arriba es que no fallan, Nico. Tú estás ahí peleando todo, dándolo todo, pero es que no falla ni una, ni Nadal, ni Djokovic, ni Del Potro. Están ahí, ¿no? Ahora, es cuestión de constancia y tú les vas a pillar seguro con el tiempo. Bueno, yo siempre he sido de los que ha pensado y que los de arriba son un auténtico fenómeno, un auténtico privilegiado y es muy difícil poder hacerle sombra a quizá para mí la mejor época de la historia del mundo del tenis, con Federer, Djokovic, Nadal, Murray, ahora que está Del Potro también, David Ferrer. Es muy complicado y para mí poder estar ahí luchando por estar entre los 10 mejores jugadores del mundo y haber acabado ya un par de años ahí, pues mira, es algo que me llena de satisfacción, de felicidad y bueno. Y sobre todo me sigue dando mucha fuerza para poder seguir luchando y poder seguir haciendo realidad muchos de los sueños que me quedan. Si tú eres un champion, Lee. Calla. ¿Qué pasa, Tito? ¿Cómo estás? Tú eres un champion. Mira, te voy a decir una cosa. Estoy feliz porque este fin de semana, ya aún no lo tengo aquí, que sabéis todos que es más que un hermano para mí, que es mi camachín, y es muy amigo de Nico, que vamos a comer juntos cuando venga. Dos murcianicos emblemáticos aquí con el Lavi. Y tengo un problema contigo. La Meloncilla ha llamado a Ley de Costas para que no pase de Formentera para acá. Bueno, pues nada, pues nos quedaremos por ahí entonces. Pero yo voy, ¿eh? No, aunque Nico, te quede en Formentera, no, yo voy. Hay que verlo todo, ¿eh? Que tenemos unas islas preciosas, Nico. No, ¿eh? Es que yo solo sé que yo voy a ir y voy a hacer todo lo que pueda y más. Escucha, se ha olvidado de la raqueta. Este viene, te digo yo, como mi Kikorro, mi Pepito, todos los míos. Es un toterreno y hace muy bien. Ole sus huevos porque se lo merece. Claro que sí. Después claro del año que lleva. Por cierto, y tu Lavi estará muy cerquita. Por cierto, Nico, el tenis, yo que he jugado desde muy chiquitito, a nivel amateur, como media España, hay una pregunta que tengo muchas ganas de hacerte y aprovechando la coyuntura te la voy a hacer. ¿Es cierto que cuando un tenista decide hacia dónde va a tirar la bola la primera vez, si cambia de opinión suele fallar? ¿Es verdad ese tópico? Suele ocurrir. Al final, siempre. Pero yo creo que no solo en el tenis, yo creo que en todo. Al final lo que manda es el primer pensamiento que tiene en la cabeza y es lo que hay que hacer. Si pues yo voy a los bancos y siempre me atraso. Sí, tú vas a los bancos siempre con la intención de que te den dinero, pero después llega allí y siempre dicen que debes, ¿no? Nah, ¿tú te acuerdas tu frase en Murcia? Porque eso lo tiene. Ocha, además me alegra, fíjate, que siempre cuando hacemos algo solidario, siempre está con nosotros, como Pablo Roberto, Pepín Liria, Mica Machín, Kiko Hierro. A ver cuándo me haces debutar, ¿no? ¿Eh? Y Nico Almagro, lo digo a corazón abierto, no falla nunca en los partidos benéficos, solidarios y para ayudar a los niños enfermitos. Y en eso te voy a dar un 27.000. Hombre, porque vosotros sois, si me permites la expresión, Nico, los que más fácil lo tenéis para poder ayudar a los chavales a arrancar una sonrisa, que sois sus ídolos, ¿no? Sí, la verdad que siempre que podemos somos conscientes de que nosotros somos auténticos privilegiados y mientras que podamos aportar nuestro granito de arena, pues mira, pues bienvenido sea y también que todo el mundo sepa que somos conscientes de los problemas que hay en la sociedad y de las enfermedades y de todo, y que todo lo que sea por poder ayudar para que todas esas personas que lo necesitan pues puedan tener una vida mucho más fácil, pues muchísimo mejor. ¿Y cómo es tener a un míster entrenador como el Lavi? ¿Es como Mourinho o como Tito o como los grandes? Cuéntanos, ¿cómo es de míster, Lavi? Hay una frase que dice siempre antes de jugar, dice, tú sabes, márcame los goles, ganamos y nos vamos. Pues mira, con eso te lo digo todo. Lo que se llama está la mantel puesto, ¿no? Exacto. No que no juego en un 4-2-3-1 ni nada de eso y nos dice tú ahí, márcame los goles, ganamos y nos vamos y ya está. Pues ¿sabes qué pasa? Que en esto me alegro que tenerlo en directo, porque viene a muchos actos solidarios y muchas veces por eso estoy a veces tan dolido y tú me has escuchado. Y ahora te lo digo aquí, cuando hacemos algo en Ibiza, ¿por qué? Que no coincidan los horarios. No, es que tú vas a otro sitio que digas, es como se vuelca la gente, cómo ayudan, cómo. Yo es que no sé, te lo digo de corazón. Pero en fin, esto son cosas de la vida, pero sí está claro que yo digo, Nico, vamos a Murcia, Nico, vamos a Sevilla. Y siempre está colaborando y poniéndose unas botas, una zapatilla, por ayudar a esos niños, a esas asociaciones. Y es que me quito el sombrero. Por eso te digo que la Meloncilla, ha dicho yo, que por favor no llame a la Ley de Costa y que te deje pasar, que pegamos, vamos. Que te digo yo que en el Malibú te pongo dos cadenas, porque te juego, ¿quieres que te cuente? Juego no le vamos a pegar a la isla, la vamos a tratar bien, con cariño. Nos vamos a dar mucho amor y todas esas cosas. ¿Sabes qué te cuento? que Maribel, que aquí donde la tienes tan calladita, es que ha visto unas fotos tuyas y me ha dicho, Lavi, no puede ser que sea tan guapo. Digo, quieta. ¿Qué? Quieta, que Maribel. Hombre, Maribel, ¿a quién no le gusta un bombón? Al cine que llueve, que hombre, está tu marido ahí al lado, ¿eh? Uy, ¿qué? Pues, si, me estoy, si ahora me estoy poniendo en forma, Maribel. No, es celoso. Cuando estoy empezando a disfrutar. Él no es celoso, yo tampoco. Bueno, pues ya está, entonces nos vamos a cenar por ahí, nos vamos claro todos juntos sí. Y disfrutamos, sin ningún problema. Claro madre que mía, sí. Madre mía. Menos mal que no te ve, que se ha ido a tomar un café y no te ve. Además, mira, te voy a contar una cosa. Tiene dos hijas. Que no te cuento nada, al cine que llueve. Nico, yo dije que nos vamos a cenar todos juntos, la hija nos vamos todos. Tú aprovecha, que te voy ahora, a dar. Ahora has quedado muy bien, Nico. Mira, una pregunta que le hacemos a todos los que pasan por este rinconcito. Haciéndonos al programa, tú que has venido por aquí, como otros tantos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te gusta de Ibiza y Formentera? ¿Con qué rinconcito te quedarías? Entre tantos, ya sé que es difícil. Bueno, yo creo que son cosas totalmente diferentes. Yo sí me quedaría quizá con el ambiente de Ibiza, de noche, nocturno y demás, y me quedaría con la tranquilidad y la paz que puede haber en Formentera. Menudo granuja, Anda ha quedado. Y yo te juro por mi niño que no le he dicho nada, ¿eh? Es que no se ha puede. Ha quedado como a ver si alguno va a decir, dale la vila chuleta. No. Ha quedado como un señor. Es decir, lo ha definido. Oye, ¿puedo pedir un favor? Dímela, que lo está escuchando la meloncilla. Dile que quite eso de ley de costes, que te deje pasar, que te está escuchando. Bueno, pues lo único que hay que hacer es quitar la ley de costes, que vamos para allá y no hay que poner ley ni hay que poner nada. Nico, sabemos que estás liado y no te queremos entretener mucho, pero para que la gente lo sepa, ¿cuántas horas entrena un profesional del tenis diariamente, bueno, en plena temporada? Bueno, sobre todo, cuando hay torneo entrenamos poco, entrenamos un par de horitas y algo de mantenimiento de físico, pero cuando no suele ser de 10 a 1 y de 4 a 7 por ahí. Pero unas 7, 8 horas diarias de entrenamiento. Pues un ratito, una jornada laboral, digamos. Sí, claro, efectivamente. ¿Y de esta temporada, Nico, con qué te quedas? Bueno, la verdad a nivel personal, para ti. Bueno, creo que está siendo un año complicado con el tema de resultados, sobre todo porque quizás no he conseguido el título que venía buscando durante este año, todavía queda mucho año por delante, pero lo que sí que está claro es que ha habido muchas fases del año en las que he jugado bien, he conseguido dos finales, he estado en semi otras muchas, he estado en la ronda final de los Grand Slam y bueno, hay muchos momentos, pero yo siempre lo he dicho, quiero seguir siendo igual de feliz que lo estoy siendo ahora mismo, disfrutar de este deporte tan maravilloso que me ha tocado o que he elegido para que sea mi trabajo y dar lo mejor de mí mismo cada día, nada más. ¿Y qué torneo es el que te gusta más, ahora que no nos escucha nadie? ¿A cuál le tienes más ganas? Jugar en España siempre es bonito y ojalá que la espinita se me quedó clavada en la final de Copa Davis del año pasado, pues espero que en un futuro poder quitármela y poder ganarla. Estoy seguro de que sí, que vas a dar todo de sí y que darás muchos, muchos, muchos frutos y éxitos a la selección española del tenis. Yo tengo una pregunta. Sí. Eso de morder las ensaladeras, los trofeos... De la rabia. ¿Lo hacéis todos o solamente lo hace Nadal? Bueno, cada uno tiene su manera de festejar y esa es la típica de Rafa. Mira, te voy a contar una. Ahora quiero yo hacer una partita de pádel con Pepe Reina, Miki Corro Narváez, Roberto Soldado, mi Camachi a lo mejor viene y hace pareja con él. Resulta que yo hago partita de tenis en verano de pádel y David Villita, mi Villita. Fui con Mari Carmen, mi meloncilla, como sabéis que la llamo cariñosamente, y estaba jugando con Movilla y Javi Moreno y Fontal, y perdí un punto y mandó la raqueta a Totana. Totana, pues este le pega bocado a la bandeja, si la gana por orgullo, y si la pierde por rabia. Lo que sí te digo, que te esperamos aquí con los brazos abiertos, que estará tu Lavi, mi Camachín, mi meloncilla, mi familia, Kiko, compañía, que vas a estar, y viene con mis amigos Ferrero y Seti Bernau. Al cine que está lloviendo a mares, llueve. Ya para terminar, Nico, ¿cuál es tu tic a la hora de jugar? Todo el mundo ha hecho broma con lo de tocarse el calzoncillo Nadal, ¿no? ¿Cuál es tu tabú? Yo la verdad que ahora antes de los partidos, bueno, me acuerdo sobre todo de un familiar que me falta desde hace poco más de un año y bueno, siempre pues que puedo me acuerdo de él y desde allá arriba sé que me está protegiendo y me acuerdo de él. Pues yo tengo uno que también está allí arriba, que es mi padre, que cada gesto, cada acto, cada cosa que hago también va para arriba y se lo brindo a él. Eres un crack. Estoy orgulloso de ser tu amigo, de ser como soy contigo y con todos, y que estoy en tu agenda de amigo, y eso me llena de orgullo. Y yo también, Lavi, y que te quiero un huevo. Pues nosotros también te queremos, de verdad. Ha sido una despedida muy bonita. Te deseamos todos los éxitos del mundo, que como he dicho antes, llegarán. Que sigas así, y gracias por habernos atendido. Un abrazo muy grande, Nico. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, un beso muy fuerte. Hasta luego. Adiós. Qué gente tan buena en el rincón del Lavi. Hombre, déjame que me despida mandando un saludo especial. Adelante. Le voy a mandar un abrazo a mi hermano, a mi Tarzán, cariñosamente, que nos está pasando un buen momento de salud y todos esperemos que salga bien. Y a mi gran amigo Rafael Piedra, de Michelin, que también está un poquito fastidiadillo y Rafa, ¿en serio? Fastidiado, sí. Y esperemos que tanto mi hermano como él salgan de este pequeño túnel felizmente y no me quiero emocionar. Seguro que Tarzán va a salir de esta. Y Rafa y tiene toda la gente apoyo que esté malita. Y va a salir, seguro. De aquí a todo el mundo que esté malito, un abrazo muy grande y que esta crisis se vaya ya muy lejos y que deje a la gente vivir, sobre todo con felicidad, y que todo el mundo trabaje feliz y los restaurantes y los negocios vivan felices. Le hemos pegado una pata en el culo y se va a ir. Ojalá. O me voy para Malibú, os espero allí en mi tabla de surf, una ensalada de aguacate con langostas, con sardina. Surfeando. Allí tenéis todo Radio S y vuestra casa en Malibú. Muchísimas espero. Gracias. Y prepara las raquetas, que te voy a ganar, ¿eh? Sí, yo la preparo de madrugada. La próxima semana también alguien de... Sí. La próxima semana meteremos a alguien que o del humor, o de la música, o del fútbol, o del tenis, o de la moda, pero será alguien, sobre todo, muy buena persona. Pero que yo estoy de vacaciones, mientras no sea Sarita Carbonero, que hasta que yo no vuelva no se pone aquí. La Sarita te daré una sorpresa, para que te emociones, te vamos a traer Maribello, mucho hielo. Y a Miguel y a mi Ana de San Martín, un besito a todos. Que ya me voy corriendo, que me espera mi Robertito. Gracias. Soldado, mi Camachi, gracias, compañía. Gracias, como siempre, por haber venido. ¿Me dejáis quereros un poco? Sí, claro que sí. Por supuesto. Luego a todos. Hasta luego. Adiós, te queremos. Cuídate. Hasta luego.